Hola. ¡Ay, qué está haciendo acá! ¡Me está robando! Que yo no le he robado nada. O sea, yo soy... chica, tú eres la chica de limpieza. Te llamas... Mafalda. No, yo me llamaba Julieta. Ah, Julieta. Bueno, bueno. ¿Qué, han venido limpiezas acá? Chicas de limpieza. No, han venido cocineras. Ah, bueno, a ver. Bueno, pasa. Bueno, vamos a empezar a limpiar. Sí, limpia, no hagas mucho ruido porque tengo una bebé durmiendo y me costó dormir. Bueno, ahí terminé. ¡Ah! Se me perdió una joya muy cara. ¿No es esta la que está acá, señora? ¿Por qué la tienes tú? Y porque estaba tirada, la dejé acá arriba de la mesa. Qué raro, porque mi habitación está cerrada con... No, se lo juro. ¡Con llave! ¿Qué es el...? Suena... Ah, yo, la hija hermosa querida, ¿cómo estás? Estoy bien, mami. ¿Qué has hecho en el día? Nada, rayando con la señora de limpieza porque me robó una joya muy cara. Señora, vos sabés que usted no puede robar acá porque acá hay muchos plebeyos. Pero no puede romper. Pero yo le voy a decir una cosa, que la joya, cuando yo vine, estaba tirada en el piso, entonces yo la agarré y la dejé acá. Bueno, señora, ya está. No me eche la culpa. Pero usted tiene que darle una explicación. Bueno, ya está. Porque no sabe mi mamá si la había bueno, dejado. ¡Bueno, pero acá. Ya cállate! ¡Ah! ¡Mami! Bueno. ¿Por qué le pega a mi hija? ¡Ah! ¡Que yo no le he pegado! Ahora sí, te voy a devolver la cachetada que me diste. ¡Ah! ¡Ay, pero aquí no te vas a escapar! ¡Ah! Bueno, ya está. ¿Cómo resuelve este tema? Bueno, ya está. ¡Rápida, perdón! Tum, tum, tum, tum, sí, tum, tengo que gritar. ¡Cállate! Me vas a limpiar la cocina y le hace la comida favorita a mi hija porque en ningún momento. ¿Pero ella... cuál es la comida de ella favorita? La hamburguesa. ¿Hamburguesa con puré? ¡Ay! ¿Hamburguesa así? ¡Hamburguesa normal de McDonald's, mamita! ¿No sabes? Ah, porque no. Eres muy pobre. La hamburguesa así normal con purecito. Ah, bueno. ¡Ay! ¿Viste, señora? Es que esa también es su comida favorita. Sí, también. Tome, esta es su comida. Gracias. A ver, la voy a probar, a ver. Yo me la comí. No. ¡Está re fea! Pero su hija me acaba de decir que está re rica, que... ¡que se la acaba de comer toda! No, señora, era mentira. Ahora me hace otra porque si no le pego. ¡Pero si te la acaba de comer toda!